Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy hemos preparado un extenso programa. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues porque es una manera más de festejar nuestra fiesta favorita, ya que se acercan todos los santos y difuntos. También, el día de Halloween, la familia de Proyecto Terror estará nuevamente de boda. Helen the Reaper se nos casa con Nacho, su zombie lover. Y por la noche, seguiremos celebrando tan especial ocasión y tan estupenda fecha con la pinchada de The Velvet Faces en el pub La Tortuga, en la calle hermosa de Torrelavega. Pero no adelantemos tan maravillosos acontecimientos y centrémonos en el capítulo de esta noche. Escucharéis un resumen de lo que será la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que comenzará su 20ª edición el próximo sábado. Por supuesto, no faltarán los estrenos cinematográficos de la semana, El Destino Final 3D y Mi Vecino Totoro. Rubén, el Duque Negro, nos trae su sección musical con los grupos As, Assemblage 23, New Model Army, Paralíticos, el gran David Bowie y el nuevo tema de los alemanes Rammstein, que llega envuelto en polémica. Para finalizar, le tocará el turno a Lorenzo Arabia, que nos relatará el final de la vida del vampiro de Londres, John Hyde. Que lo paséis siniestramente bien en la mejor fiesta del año, queridos. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb. Comenzamos las noticias cinematográficas de Proyecto Terror hablando del estreno de El Destino Final 3D. Pues sí, se nos presenta esta producción dirigida por David R. Ellis, que se ha construido una reputación como uno de los directores de segunda unidad más cotizados de Hollywood, con más de 30 años de experiencia como especialista y como coordinador de trucos y también como director de la segunda unidad. Sus numerosos créditos cinematográficos como director de segunda unidad incluyen Master and Commander, Al otro lado del mundo, Matrix Reloaded o Harry Potter y La piedra filosofal, entre otras. Ellis hizo su debut como director con la comedia de aventuras para todos los públicos De vuelta a casa 2, Perdidos en San Francisco. Sus créditos como director incluyen Destino Final, 3D, Celular, Serpientes en el avión e Internados. En cuanto al reparto, puedo comentaros que está formado por jóvenes promesas, jóvenes actores que salen del ámbito televisivo, de producciones para la televisión. Y entre este joven elenco encontramos al veterano del grupo. Él es Mikel T. Williamson, sobre todo recordado por interpretar a Bubba, ese entrañable amigo que tuvo en la guerra Forrest Gump, la película interpretada por Tom Hanks. Yo creo que con esas pautas, con esos detalles, seguro que ya os viene a la mente el rostro de este veterano actor que sobre todo tiene una gran carrera teatral y televisiva. Bueno, ¿y qué se nos ofrece en El Destino Final en tres dimensiones? Pues lo siguiente. En el que debería haber sido un divertido día en las carreras, Nick O'Bannon tiene una horrible premonición en la que una extraña secuencia de acontecimientos provoca múltiples accidentes de automóviles en la carrera, enviando escombros llenos de llamas a las gradas, matando brutalmente a sus amigos y haciendo que la parte superior de las gradas se derrumbe sobre él. Cuando sale de esta pesadilla, Nick entra en pánico e intenta persuadir a su novia, Lori, y a sus amigos, Janet y Hunt, de que tienen que irse rápidamente, y escapan segundos antes de que la aterradora visión de Nick se convierta en una terrible realidad. Pensando en que han logrado engañar a la parca, el grupo tiene una nueva oportunidad de vivir, pero lamentablemente para Nick y para Lori, ese es solo el comienzo. Continúan sus premoniciones y los supervivientes del accidente comienzan a morir uno a uno, de manera cada vez más pavorosa. Nick debe encontrar una manera de escapar de la muerte de una vez por todas, antes de que él también alcance su destino final. Como veis, el argumento no es nada original respecto a sus predecesoras, pero eso no es excusa para dejar de ir a ver esta nueva entrega de Destino Final que se nos ofrece en tres dimensiones. ¿Cuántos años tiene este sitio? Ni idea. Tranquilo, para eso está la valla. Tenemos que salir. Y vamos a morir. Va a haber un accidente. ¿Qué? ¡Has perdido la cabeza! Lo viste antes de que sucediera. Estamos vivos, igual que muchas otras personas. Tengo visiones. Veo cómo va a morir el siguiente. ¿A quién te refieres con el siguiente? A los que sobrevivimos. ¿Y si estábamos destinados a morir? ¿Qué nos va a pasar? Podemos impedirlo. ¡Cuidado! También este fin de semana llegará a nuestras pantallas un film de 1988. Sí, sí, habéis oído bien. Es una producción titulada Mi vecino Totoro, escrita y dirigida por el gran Hayao Miyazaki. Bien, llega a nuestros cines este próximo fin de semana esta cinta de animación y fantasía, y parece ser que el DVD de este film llegará a España pues para Navidad, sobre finales de diciembre. Como os comentaba, Hayao Miyazaki escribió y dirigió Mi vecino Totoro hace más de 20 años. Cuenta la historia de dos niñas, Sasuke y Mei, que se han trasladado al campo a vivir con su padre, mientras su madre se recupera de una enfermedad en un hospital cercano. En el bosque, un bosque próximo, Sasuke y Mei descubren la existencia de seres extraordinarios, los espíritus del bosque, que solo pueden ser vistos por personas de corazón puro. Y cuando Mei intenta llegar al hospital para ver a su madre, se extravía, Sasuke recurre a Totoro, el rey del bosque, para que le ayude a encontrar a su hermana pequeña. Vamos a tener la oportunidad de ver en pantalla grande esta estupenda obra del genial dibujante japonés, autor, entre otras, de películas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro o El castillo ambulante. Ajá. Totoro se ha llevado el paraguas de papá. ¿Ah? ¿Habéis venido a buscarme? ¡Mierda! Lo siento, el tren se retrasó. Por eso perdí el primer autobús. ¿No estaríais preocupadas? Lo he visto, estaba a mi lado aquí en la parada. Yo también he agarrado autobús. ¿Ah? ¡Tenía unos brazos enormes! ¡Tiene unos ojos grandes, grandes! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Hemos visto a Totoro! ¡Hemos visto a Totoro! ¡Hemos visto! Y continuamos con más noticias aquí en Proyecto Terror. Se acerca el Día de Difuntos, se acerca Halloween. Y con esta fecha también se acerca la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que este año alcanza su edición número 20. Bien, pues desde la semana nos han mandado un par de notas de prensa que pasamos a comentaros. Primeramente hablan del cartel oficial. El cartel oficial de la semana de este año se inspira en una película, una de las películas más famosas de la historia del cine de terror, El Doctor Frankenstein. En concreto, reproduce una escena que tiene lugar en la película. El cartel es una idea del estudio de diseño Y Tantos, que se ha encargado en los últimos años de la imagen de la semana. La fotografía, tomada en Cristina Enea, ha sido obra, como en anteriores ocasiones, de José Luis López de Zubiria. Los protagonistas de la foto son el cantante Loquillo, uno de los músicos de rock españoles más importantes de las últimas tres décadas, y Anne López de Zubiria. El maquillaje de Loquillo para el cartel es obra de Gorka Aguirre. Os animamos a visitar la página web del festival y lo comprobéis, es realmente original. En la sección oficial de largometrajes se proyectará, como cada año, una selección de esos largometrajes más significativos del género, que competirán por el premio del público dotado con 6.000 euros. Este premio, que será concedido por el público del festival mediante votación, será entregado al distribuidor español de la película y, en caso de que no lo hubiera, a la productora o a la compañía que haya inscrito la película. En la sección oficial de cortometrajes encontramos tres premios: el premio del público, el premio del jurado internacional y el premio del jurado joven. También se concederá una nominación al Méliès de Oro al mejor cortometraje fantástico europeo del año. También se otorgará un premio al mejor cortometraje español entre los seleccionados en la semana. Y seguimos con más cosas, como el ciclo Metal Heartland y el cine fantástico. Metal Heartland fue mucho más que una simple revista de cómic. Fue una propuesta radical y seminal que desde 1974 hasta 1987 aproximadamente, cambió por completo la forma de ver y hacer fantasía y ciencia ficción. Uno de los campos en los que mayor influencia tuvo fue el cine, donde su impronta sería fundamental a la hora de moldear las tendencias más modernas e importantes del género fantástico. Artistas, escritores y creadores pertenecientes a Metal Heartland, como Jean Giraud, Moebius, Enki Bilal, Alejandro Jodorowsky, Jean-Claude Forés, Philippe Casa, H.R. Giger, Richard Corben, Juan Jiménez, Marc Caro y otros se convirtieron también en decoradores, diseñadores de producción, guionistas, animadores e incluso realizadores cuya concepción visual, estética y hasta espiritual del fantástico sería fundamental para títulos tan significativos como Alien, Tron, Blade Runner, Mad Max 2, Heavy Metal, Dune. Un libro coordinado por Jesús Palacios se publicará acompañando el ciclo. Y estas son las películas incluidas dentro de Metal Harland y el cine fantástico en la semana de San Sebastián. Nosferatu, de Philippe Druillet, Alien, el octavo pasajero, Kamikaze, 1999, el último combate, de Luc Besson, Immortel, de Enki Bilal, Heavy Metal, de Gerald Potterton, Les Maîtres du Temps, de René Leloup, The Keep, de Michael Mann, Taxandria, de Raoul Servet, Barbarella, de Roger Vadim, El Topo, de Jodorowsky y El Quinto Elemento, de nuevo repite, Luc Besson. También se proyectarán dos largometrajes infantiles de género fantástico en el Teatro Victoria Eugenia y, por supuesto, las exposiciones no van a faltar en este gran festival. Una será la de Samuel Orti Sam, una exposición de muñecos y maquetas utilizadas por el animador valenciano en sus trabajos. Y conmemorando el 20 aniversario de la semana, habrá fotos de Peter Jackson, Robert Englund, Alex de la Iglesia, Brian Yuzna, Stuart Gordon, Bill Plimpton, Lloyd Kaufman, Moebius, Jess Franco. En los 20 años de historia de la semana han visitado San Sebastián infinidad de cineastas, autores de cómic, actores, etc. Esta exposición, organizada por la FNAC, intentará mostrar en 34 fotografías una pequeña parte de la historia de la semana. También estará presente Eva Conde y sus trabajos en una exposición de los dibujos de la Donostiarra, trabajos en tinta sobre papel que hablan del amor, la muerte, las mitologías, la mujer y las jornadas de cómic, que no pueden faltar. Llegan a su edición número 6. Se presenta Juan Jiménez. Se presentan pues las jornadas del cómic con este protagonista. En el año 1943... nacía en la provincia de Mendoza, en Argentina, Juan Antonio Jiménez López. Atraído desde muy pequeño por el dibujo, comienza a los 10 años copiando las portadas de los libros de bolsillo que llegaban de España y de las revistas americanas, motivado por la fascinación que éstas le despertaban. Solo contaba en ese entonces con materiales escolares elementales, como son el lápiz, la goma, el plumín y una cajita de acuarelas. Pero tenía una inmensa pasión. Su primer trabajo profesional como creador de historias lo hace a los 16 años. Posteriormente trabaja para agencias de publicidad realizando storyboards para spots publicitarios. Esto lo enriquecería en el sentido de aprender a contar una historia en poco tiempo y calcular al milímetro el montaje y la planificación de cada escena. A finales de los 70 deja Argentina y recala en Europa, donde comienza a trabajar para editoriales italianas, españolas y francesas. También colabora habitualmente con la mítica Metal Harland. En 1979 publica Estrella Negra, su primer trabajo a color. Luego aparecerían Basura, Cuestión de Tiempo, El Cuarto Poder, Leo Roa, Juego Eterno, La Casta de los Metabarones y un sinfín de trabajos más. Trabajos que denotarían su inclinación por lo fantástico y la ciencia ficción. La aceptación por parte del público y la crítica lo han hecho merecedor de numerosos galardones internacionales, como el de mejor dibujante elegido por los lectores de las revistas 1984 y Comics Internacional en los años 83, 84, 85 y 90. También se llevó el premio al mejor dibujante en el Salón del Cómic y la Ilustración de Barcelona en 1984. El Yellow Kit, otorgado por el Salón Internacional del Cómic de Lucca en el 90, el Bulldog en Francia en 1994, y sus trabajos han sido expuestos en distintas ciudades del mundo, sobresaliendo la realizada en el Centro Georges Pompidou de París en 1997. Por supuesto, también comentaros que la película francesa Vertige, de Abel Ferry, inaugurará la edición número 20 de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián en el Teatro Principal el próximo día 31 de octubre, este sábado. La proyección constituirá su estreno en España. Fanny Valet, Johan Liberé, Raphaël Langlet, Nicolas Giraud y Maud Wyler protagonizan el espectacular debut en la dirección de Ferry, interpretando a un grupo de jóvenes aficionados a los deportes de aventura que deciden aprovechar sus vacaciones para ir a la montaña a seguir una vía de alpinismo marcada. Cuando parece que el mayor peligro al que deben enfrentarse es la dureza de la escalada, el riesgo de moverse a centenares de metros de altura, la adrenalina de la aventura y todos esos peligros, descubren con asombro que no están solos, allá arriba en las cumbres. Espectacular en las imágenes del alpinismo, tremenda y rotunda en su acercamiento al género, cargada de adrenalina, aventura y tensión, Vertige es uno de los títulos europeos de género más importantes del año, según la Semana de Cine Fantástico de Terror de San Sebastián. Un escenario en plena naturaleza es el decorado perfecto para esta historia de suspense, cacería, humana, por supuesto, y escalada. Otras películas que participarán este año en la sección oficial de la semana y, por tanto, competirán por el premio del público al mejor largometraje serán Clive Barker's Dread, que es una adaptación de uno de los relatos de los libros de sangre de Clive Barker, uno de los grandes escritores de terror contemporáneos, a cargo de Anthony DiBlasi, que debuta en la dirección tras haber producido otras dos adaptaciones de relatos del mismo libro de Barker, Book of Blood y The Midnight Meat Train. También se presenta en la sección oficial Grace, de Paul Sollet, una de las películas más esperadas del momento, The House of the Devil, de T. West, una de las sorpresas del año, Infestation, de Kyle Rankin, que además será estreno en España, Mutants, del realizador francés David Morley, Pandorum, que llega de Estados Unidos, coproducida con Alemania, de Christian Albert, Sword of the Stranger, desde Japón, dirigida por Masahiro Ando, y Vampire Girl vs. Frankenstein Girl, es decir, la chica vampiro frente a la chica Frankenstein, otra producción nipona. Es una delirante, incorrecta, salvaje y divertidamente sangrienta película, muy loca. La nueva obra como director del especialista en efectos especiales, Yoshihiro Nishimura, responsable de los efectos en películas como Suicide Club y Love Exposure, ambas de Sion Sono. Bien, pues parece ser que estas son las películas que se presentarán en la sección oficial. Bueno, nos queda una. Nos la habíamos dejado en el tintero. ¡Viva la muerte! Llega desde Francia este título dirigido por Yves Montamayer, el periodista, documentalista y habitual de la semana desde sus inicios. Analiza el cine fantástico español de la última década de la mano de sus protagonistas. Álex de la Iglesia, Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Paco Plaza, Nacho Cerdá y Juan Antonio Bayona, entre otros, responden a las preguntas de Montamayer, realizadas a lo largo de los últimos 10 años en diferentes festivales, muchas de ellas en San Sebastián. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Gentlemen, boys and ghouls, step Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro, ¿cómo estás? Buenas noches, querida bruja, muy bien, ¿y tú? Estupendamente, seguimos de terracita, aquí con las patatas fritas, mira, ¿se oye? Ay, qué ordinaria, no hagas eso. Me caen. Pues eso, que aunque ya empieza a hacer fresquito, nosotros, como casi no tenemos sangre en las venas, pues no percibimos ese cambio climático y seguimos de terracitas. Ay, que me atraganto. Y nada, pues llegamos como cada semana con tu sección musical. ¿Y con quién empezamos, querido? Pues vamos a empezar con una adivinanza, venga. A ver si adivinas quién es el grupo que te traigo. Venga, dame pistas. Para empezar, ellos son de Alemania. Uy, pero es una pista, eso es muy genérico. Además, muchos grupos de los que hablamos claro, aquí son de Alemania. Claro, se formaron en el 94. Ahí ya sigue pensando. Pues yo sigo pensando, pero nada. Yo te voy diciendo, esta es una pista importante, son 6 miembros. ¿Seis miembros? ¿No sí. Son los Corvus Corax? No, yo creo que son 700 los Corvus Corax. Sí, además yo creo que se formaron antes. Ay, ah, Rammstein. Por supuesto, mira. Bueno, ¿has visto ese videoclip tan polémico? Sí. Pues de eso vamos a hablar, de su nuevo videoclip, de su nuevo single y de su nuevo disco. Muy bien. Bueno, pues lanza su sexto disco de estudio, que lleva por título El amor es para todos. Y nos qué vamos bonito. A quedar con la traducción porque no lo pienso decir en alemán. Vale. Porque... será algo de Liebe, no sé qué, no sé cuánto. Exactamente, algo así. Y bueno, salió a la venta el 16 de octubre. Y bueno, pues como tú dices, viene precedido de su single, Pussy, que nos lo va a traducir Patricia ahora mismo. Eres malo, ¿eh? Eres muy es malo. Es que no sé lo que significa pussy. Pussy, sí lo sabes, digo. Bueno, como no estamos en horario infantil, podemos decirlo. Pues pussy, en inglés significa, pues, más allá del monte de Venus. Ay, de verdad. Significa coño, así claramente. Significa hija. Coño, queridos. Total. Es una palabra muy cortita que ya hemos dicho. Pero y no... coño, pero con tono cariñoso, una cosa así. Sí, bueno, sí. No vamos a darle más vueltas al título de la canción. ¿Y la has escuchado? ¿Has escuchado este tema? Bueno, si has visto el videoclip, has escuchado el tema. Sí. Pues vamos a ponerlo para que lo escuchen nuestros oyentes. Con todos vosotros. Pues sí. Too big, too small, size does matter after all. Zu groß, zu klein, er könnte etwas größer sein. Mercedes-Benz und Autobahn, alleine in das Ausland fahren. Reise, Reise, Fahrvergnügen, ich will nur Spaß, mich nicht verlieben. Just a little bit, just a little bit. You've got a pussy. Problem. Let's do it quick. Don't take me now before it's too late. Life's too short, so I can't wait. Take me now, oh, don't you see? I can't get laid in Germany. Too short, too tall. Doesn't matter, one size fits all. Zu groß. Der Schlagbaum sollte oben sein. Schönes Fräulein, Lust auf mehr. Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Schnaps im Kopf, du holde Braut. Steck Bratwurst in dein Sauerkraut. Just a little bit. Be my little bitch. You've got a pussy. So that's a problem. Let's go. Y después de escuchar este tema tan maravilloso de Rammstein, titulado, ¿cómo? ¿Duque Negro? Pussy. Pussy. No nos movemos de Alemania, ¿verdad? Pues no, vamos a continuar hablando de ASP. Y te voy a comentar una cosa, porque yo hace tiempo que pensaba, ¿qué significará ASP? ¿Será algo súper retorcido, algo súper oscuro? ¿Algo que este cantante pues ha querido enseñarnos o nos lo ha querido ocultar? Bueno, pues ¿sabes lo que significa ASP? No. Es simplemente... ¿Y tú me lo vas a decir ahora mismo? Pues es muy simple, es el acrónimo de su nombre y su apellido, Alexander Sprenger. Yo me quedo un poco desilusionado, pero bueno. Pues yo también, pensaba que iba a ser algo, no sé, más extraordinario, más raro, lo que tú decías, más retorcido, pero bueno. Pues nada, ya te digo, viene de su nombre, Alexander, y de su apellido, Sprenger. Y como bien dices, es una banda de Alemania que se formó en 1999. Bueno, banda, no creo que lo haga todo él solo, pero vamos, el personaje principal es este Alexander. Y van a lanzar, bueno, han lanzado ya un doble single. Bueno, ¿cómo se titula? Ay, que se me va la onda. Pues mira, te cuento. Es el adelanto de su nuevo álbum. Y como te digo, es un doble single. Uno de los temas se titula Wer sonst y el otro Ein Marcherland, que se me ha olvidado traducírtelos, vale, para no tener que decirlos, pero bueno. ¿Y cuál vamos a escuchar nosotros? Bueno, quería decirte que en estos singles vienen remezclas de Clan Oxymox y de Project Pitchfork, unas remezclas muy interesantes, pero nos vamos a quedar con la versión original de Ein Marcherland. Ese tema que no has traducido, no, título, vamos. No, me ha olvidado, pero que sea la última vez que se me olvida, porque lo pronuncio fatal. Pues apúntatelo, querido. Dale. Fremd noch unbekannt, ein trauter Ort und exakt dort, wo sie dich immer haben wollten. Ein Dieb, der deine Seele stahl und du bemerkst es nicht einmal. Im runden Glas, gebannt als Gas, schau, wo es in die Tiefe rollte. Die Zeitbombe tickt, bald ist es vorbei. Ist es zu spät und du nicht mehr frei? Verlass nie den Weg, tu nicht so überlegt, denn sie haben andere Pläne. Dein Haus ist ein Wald und der birgt Gefahr. Die Nacht sinkt herab und nun wird dir klar, du bist nicht allein. Und was mag es sein? Hat es vielleicht blaue und scharfe Zähne? Sag, kannst du mir folgen? Es gibt nur einen Weg zu mir, der führt tiefer hinein. Es gibt nur einen Weg zu mir, der führt tiefer hinein. Die Wahrheit ist zu schlicht und schön, es kann nur in eine Richtung gehen. Es gibt nur einen Weg zu mir. Willkommen hier im Märchenland. Ach, werd ich nicht im Unverstand. Komm, iss mich, trink mich und versing. Vergiss dich und du darfst mich schmecken. Wie kam es, dass du dich selbst so vergaßt und fortan gehorsam auf deinem Ball saßt? Und brichst du in zwei, rückst du sie herein, den König und seine Recken. Du siehst nicht, was heult, nein, du hörst es nur. Du weißt bloß, es ist etwas auf deiner Spur. Zwar wirst du gejagt, doch sei unverzagt, auch wenn sie sich schon die Lippen lecken. Sag, kannst du mir folgen? Es gibt nur einen Weg zu mir, der führt tiefer. Zu mir, der führt tiefer hinein. Die Wahrheit ist so schlicht und schön, es kann nur in eine Richtung gehen. Es gibt nur einen Weg zu mir, der führt tiefer hinein. Es gibt nur einen Weg zu dir, der führt tiefer hinab. Es gibt nur einen Weg zu dir, der führt tiefer hinab. Die Wahrheit ist so schlicht und schön, es kann nur in eine Richtung gehen. Es gibt nur einen Weg zu dir, der führt tiefer hinab. Es gibt nur einen Weg zu dir, der führt tiefer hinab. Y ahora vamos con un poco de future pop. ¿Pero ya nos movemos de Alemania o no? Sí, nos vamos a Seattle. Hay que cruzar el charco. Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar de Assemblage 23, que es una banda que, como digo, hacen pues, future pop en la onda de pues, BNB Nation o The Vision, estos grupos así bailable, que tanto ¿no? nos gustan. Sí. Y bueno, se fundaron en 1988, llevan ya unos cuantos años. Y bueno, la banda es un poco como Asp, el cabecilla es Tom Scher, que él escribe la música, la letra y realiza las grabaciones. Vamos, que es multiusos este hombre. Van a lanzar también su sexto álbum, lleva por título Compass. Y bueno, lo han lanzado ya el pasado viernes 23 de octubre y viene precedido también de su single Spark, que es lo que vamos a escuchar ahora. We'll be right back. Estamos que no paramos y nos vamos de concierto. Pues sí, querida. Además, mira, tenemos tres fechas. Podemos ir a la que tú quieras. Venga, pues dime, cuéntame y después elegimos. Pues vamos a hablar de New Model Army. Mm-hmm. Ellos son una banda inglesa, que me trago. Que bueno, lleva muchos años ya. Y bueno... ¿Por qué te ríes? ¿Te digo por qué me río? Sí, porque me va a tener un eructo ahora mismo, pero se me ha pasado. ¡Qué ordinaria! Nada más que no me lo he tirado. Eso luego lo ponemos a... con voz de esta que nos gusta tanto. Claro. Qué ordinaria, ya te digo luego porque me reía. Pues vale. Bueno, pues eso es una banda inglesa. Ellos empezaron en 1984 a lanzar su primer álbum, que llevaba por título Ben Jace, algo así más o menos. Y bueno, pues hacen un poco de todo, un poco de folk, un poco de rock siniestro. Ahora lo vamos a ver. Bueno, han lanzado su undécimo álbum que lleva por título Today is a Good Day, que yo supongo que esté presentando aquí en España. Te digo las fechas, si te parece bien. Mira, el jueves 5 de noviembre en Madrid, en la Sala Live. El viernes 6 de noviembre en Alicante, en Nave 8. Y el sábado 7 de noviembre en Barcelona, en la Sala Bikini. Y bueno, para ilustrar un poco, ¿qué te parece si ponemos un tema de su disco Thunder and Consolation del 89, que yo creo que es uno de sus temas más recordados, Vagabonds, y así lo escuchamos todos? Pues lo que tú quieras, Duque Negro. Dale. We'll be right back. Uy, pues vamos a esperar que se nos vaya el ángel del infierno este que tenemos aquí al lado, que sale ahora con su megamoto. Y vamos a continuar, bueno, ya casi finalizar, ¿no? Sí, porque ya es la última mini sección dentro de esta sección musical. Que creo que tengo que hacer una cuña para dentro de esta sección. Sí. Hay este apartado que es el disco de la semana. Porque a mí me da la gana. ¿Y a quién de quién vas a hablarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar de un grande entre los grandes, de David Bowie. Pero por favor, esas son palabras mayores. Hace poco hablábamos de Peter Murphy, que estaba de gira por España, y ahora vamos con uno de sus grandes ídolos, porque es un ídolo para Peter Murphy. Sí. Su versión de Ziggy Stardust pues nos lo deja entrever. Espera que se vaya el otro ángel del infierno. Este viene en una moto más pequeña. ¿Será que no les gusta Bowie, que se marcha? No sé. No lo sé. Bueno, yo creo que le gusta a todo el mundo, y si no, debería. Bueno, a ver, ¿por qué es el disco de la semana? Pues porque uno de sus discos cumple 40 años. ¿Cuál? Space Oddity. Le lanzó el 7 de noviembre de 1969. Se grabó en Londres, en los Trident Studios. Mira como los chicles. Y bueno, entre junio y septiembre del 69. Y aquí, en este disco de David Bowie, pues se explota su lado más folk, si se puede decir, más psicodélico. Pues bebía de las influencias de los 60 que se llevaban en ese momento. Bueno, el disco dura 45 minutos, con 13 segundos. Y bueno, viene después de su disco debut, que llevaba por título David Bowie, del 67. Y después de este Space Oddity, lanzó The Man Who Sold the World en el 70. Y bueno, se extrajeron dos singles, Space Oddity y Memory of a Free Festival. Y bueno, para conmemorar estos 40 años del Space Oddity, qué mejor que escuchar Space Oddity, el tema con el que abría este disco. Bueno, ya se habrán dado cuenta nuestros oyentes que estamos en la calle, ¿eh? Aquí no hay cortes raros, ni estamos en un estudio, es falso directo. ¿Cómo nos gusta la calle? Nos gusta, porque vemos siempre aquí unas señoras de cháchara vespertina, los ángeles del infierno. Y antes de escuchar a la Bowie, tenemos que recordar es verdad. Un par de cositas. Es verdad. De los paralíticos y de las Belmez Faces. Pues sí, querida. Yo no sé si tienes tú la información sobre los paralíticos. A ver. Bueno, voy dando mientras tanto la información de las Belmez Faces, si quieres, mientras buscas lo de paralíticos. Ya busco lo de paralíticos. Vamos mira, allá. Lo encontró. Aquí tenemos el cartel que nos han mandado desde el correo del grupo. Y es que va a celebrarse un festival Rest in Peace. ¿Y cuál es la fecha? Pues el 31 de octubre, pues Halloween. ¿No? Normal. Va a ser en Madrid, la calle Sorgo, en el Planeta de los Vatios. Y actuarán Paralíticos, Hijos de Pus y Rockbots. Creo que pone aquí, porque son unas letras un tanto, no sé, raras. A mí me encanta lo del precio, 6 euros, y si vas bien vestido, 5 euros. Pues me parece maravilloso. Estupendo, claro que sí, muy buena idea. La apertura en la sala del Planeta de los Vatios será a las 8 de la tarde y el cierre a las 12 y media, para que después cada uno siga su fiesta de difuntos pues por donde le dé la gana. Y vamos con la fiesta de Belmez Faces también esa noche. Pues sí, las Belmez Faces estaremos pinchando en La Tortuga, en Torrelavega, en la calle Argumosa. El sábado 31 de octubre. El sábado, la noche de Halloween. Maravillosa noche. ¿A partir de qué hora? Pues a partir de las 10, 10 y media. Como siempre, 10 y media. Vamos a decir 10 y media. Vale, porque he de decir que las Belmez Faces son un tanto impuntuales. Porque, claro, no es que vengan frescas y lozanas, que a veces vienen de fiesta. Y ese día, pues no vendremos muy frescos porque es la boda de nuestra querida Helen the Ripper. Exactamente. Con su zombie lover. Se nos casa en Halloween, por eso ella hoy no está con nosotros, porque está ultimando los preparativos de la boda tenebrosa y oscura. O sea que se está lavando el fandango. Qué ordinariez. Y bueno, pues eso, las Belmez Faces pincharán en la calle Argumosa, en La Tortuga, en el pub La Tortuga. Me dejas el ordenador un segundo, ¿eh? Uy, este es nuestro amigo Rubén, que se ha metido aquí en la grabación de Proyecto Terror. Saluda, Rubén. Saluda, Rubén, di hola. Lo siento y hola. Estamos de grabación, querido. No te preocupes. Pobrecillo. No. No. Te veo el sábado, Rubén. Te veo el día de Halloween. Eso es. Venga. Pues como bien dice Patricia, nos vemos el sábado. Claro, riguroso, falso, directo. Es maravilloso. Es que cortes. Los amigos de la cripta que pasan por aquí a vernos. No podemos evitarlo, tenemos tantos fans. Somos súper famosas. Claro, super y fabulosas. Somos famosas porque somos fabulosas.

Proyecto Terror vamos a terminar con la historia de John Hyde. Ya nos quedamos la semana pasada en un... ahí, en suspense. Sí, y decidiendo si iba a matar o no iba a matar. De matar o no matar, como aquella película de Vincent Price, de nuestro queridísimo San Vincent Price. Sí. Entonces, ¿qué te parece si nos haces un breve resumen de la semana pasada? Bien, bueno, pues... Para aquellos que no se acuerden o no escuchasen el programa. Bueno. Y después ya vamos a la segunda y última parte del manuscrito de John Hyde. Pues como ya hemos dicho, yo creo que en la introducción que hemos hecho en el sumario, pues estamos hablando en todo momento de un manuscrito que se halla en la celda donde permaneció John Hyde, este asesino del siglo XX, de 1909, en el momento en el que nace, 1909, o sea que es un asesino del siglo XX, y que deja él escrito pues 2 días antes de que fuera ejecutado en Inglaterra. Bueno, pues pocas cosas vamos a recordar de John Hyde, salvo pues el hecho de que es británico, nace, como ya hemos dicho, el 24 de julio de 1909 en Stratford, hijo de una familia humilde y tremendamente religiosa, su madre muy interesada ante todo por el estudio de los sueños, y que la gente que nos escuchó la semana pasada pues recordará que es precisamente los sueños una de las cosas más características de un poco de lo que lleva a John Hyde a matar. Este mundo onírico en el que él se sumerge. Hace mucha referencia a sus sueños en este manuscrito. Sí, además es que siempre repite constantemente, como ya vimos, es el sueño este en el que él se ve dentro de un bosque donde los árboles empiezan, pues bueno, veía, él dice textualmente que veía un bosque de crucifijos que gradualmente se transformaban en árboles. Me pareció ver primero un rocío lluvia que chorreaba de las ramas y cuando me acerqué comprobé que era sangre. De repente el bosque entero comenzó a inclinarse y sus ramas a gotear sangre. Por los troncos se filtraba también sangre. Todo el bosque destilaba sangre, sangre roja y brillante, y yo me sentía débil como si fuera a desfallecer. Este es el sueño característico, ¿no?, de este manuscrito y el leitmotiv del motivo por el que comienza John Hyde, este vampiro de Londres, a matar. En todo momento, cada vez que despierta de este sueño, es precisamente esta debilidad, ¿no? Y que él, pues, ve saciado en el momento que comienza a beber la sangre de sus víctimas. Y él, como decíamos la semana pasada, tiene 10 años cuando, tras una herida en la mano con un cepillo para el cabello de púas metálicas, pues lame la sangre que brota y todo su ser se estremece, ¿eh? Él dice eso. Y que esa cosa viscosa, cálida y salada que sorbía a flor de piel era la vida misma. Fue una revelación que me obsesionó a partir de entonces, dice John Hyde. Es el origen, es la semilla de su... Bueno, claro, quizá un psiquiatra pues rápidamente haría un análisis psicológico de este personaje, ¿verdad? Sí. Pero ese momento, a sus 10 años, es como la semilla, el germen de su psicopatía, ¿no? Además, recordemos que ya tras esta experiencia a los 10 años de probar su... de sorber, de lamer su sangre... Comienza él a hacerse cortes en los dedos, en las manos, tan solo, dice él, para poder posar los labios en las frescas heridas, para así volver a sentir aquella sensación inefable. Sí, para él no era un castigo. No, era la sangre y la sangre. De ahí también el sobrenombre del vampiro de Londres. Es curioso, no le importaba el dolor físico. No, el dolor físico no, él tenía que cubrir esa ansiedad que tenía ante el sueño, porque era siempre buscar la... Pues buscar eso, ¿no? La satisfacción que dejaba el sorber la sangre. Era su objetivo. Totalmente. Además, según él, era mandato divino. Sí, porque también recordemos que él, al comienzo de este manuscrito, dice que pocas personas, que no habrá ni un solo lector que esté a su altura para entender las motivaciones que le llevaron a asesinar. Está bien que me lo recuerdes, pero se me estaba yendo la cabeza. Y sí, él, desde luego, en todo momento, incluso cuando hace estas declaraciones, las deja escritos, está un poco mirando a la gente, a posible gente que vaya a leer este manuscrito, como viéndola desde arriba, como en una posición pues un poco prepotente. Pero bueno, era John Hyde. Él se sentía como un elegido divino para algo. Bueno, pues... Como ya hemos dicho, tras esto se comienza a hacer los cortes, tiene una experiencia siendo adolescente y durante un momento de intimidad sentimental muerde los labios de la muchacha con la que está Y él dice que no era un gesto premeditado y que lo había hecho inconscientemente, sintiendo su boca cálida en contacto con la suya, ¿no? Pues tiene un momento de lucidez y huye antes de haber realmente gustado la sangre. De otro modo, él dice que no sabe qué hubiera ocurrido. Pero ya llega un momento en el que este sueño de la sangre, del bosque, sudando sangre, una copa, ve a un hombre en este sueño, ya comienza este sueño a ser más complejo cada vez, y en él ve a un hombre que va recogiendo en una copa la sangre que caía de los árboles, y cuando la tiene llena le dice a John Haidt, bebe. Pero él al principio él está paralizado en ese sueño y se despierta constantemente sobresaltado hasta que pues comienza la actividad criminal de John Haidt. Es el momento en que él interpreta, interpreta sus sueños como un mandato divino, porque lo que está relatando es una especie del cáliz de Cristo, ¿no? Exacto, y además el bosque que comienza siendo un bosque de crucifijos que se convierten en árboles que exudan sangre. Este hombre que en un copón le ofrece la sangre, una vez la tiene llena, repleta, y le dice bebe. Sí, en el fondo es un poco también como la última cena, ¿no? Yo creo que hay unas connotaciones religiosas que... Claramente, sí. Sí, hombre, aparte religiosas. Que la educación de la época estaba rodeado, pues de... Porque hablamos de principios del siglo XX, ¿no? Sí, pero 1909 cuando nace, me imagino, pues... Bueno, pues siendo adolescente, ya tiene esa experiencia con esa muchacha. Digamos que todavía Inglaterra podía arrastrar cierto toque de la educación victoriana que tuvo... Bueno, de hecho todavía por ahí arrastra algo, pero en aquella época todavía más. Y debían de estar un poco de vuelta, porque recordemos que en 1889-88 estaba ya que el destripador en Whitechapel haciendo de las suyas. Sí, sí, sí. Claro. O sea, que no es... Fueron 11 años prácticamente. Sí, sí. No ha pasado tanto tiempo, 20, además. 20, 25 años desde uno y otro. Sí. Y además, él nació en 1909. 100 años no son nada. Nada. No ha pasado tanto tiempo. Nada. Bueno, una vez ya que decide que es mandato divino, pues comienza su lista de asesinatos. Comienza su lista de asesinatos. Aquí mata a una persona, a Sau, Max Sau, con el que tiene pues unos... Trabaja en su negocio, acaba matando a su hijo, al que hace desaparecer mediante unas cartas diciendo que no quería alistarse en el ejército en el periodo de guerra. Comienza a trabajar un poquitín lo que tú antes decías, no ya el hecho de matar en sí, sino cómo deshacerse de los cuerpos, de los cadáveres. Y cómo en un principio también él se enfrenta a cómo alimentarse de esta sangre, porque le corta a Sau hijo. Al joven Saum le corta con un cortaplumas la garganta y, bueno, pues intenta absorber su sangre, pero no le resulta fácil. Recordemos, no sabía qué sistema usar. Entonces intenta recoger el líquido en una vasija, pero al fin resuelve John Haidt hacerlo sorbiendo directamente de la herida, como si de una pajita se tratara. Y, bueno, un poco pues le produce ese sentimiento de profunda satisfacción. Pues, bueno, cuando se separó, él dice que se sentía espantado de la presencia de aquel cadáver, pero no tenía remordimientos, algo bastante común a todos estos psicópatas. Claro, para él era una tarea que tenía que hacer, bueno, ya lo hemos dicho, por la gracia de Dios, vaya. Sí, entonces aquella noche, tras su primer asesinato, vuelve a soñar con el bosque y el copón. Bueno, pero en aquella ocasión, ¿qué diferencia hay entre uno y otro sueño? En esta ocasión sí que logra agarrar la copa, experimentando al sorber su contenido el mismo placer que en la realidad. Entonces se despierta y piensa en lo que había hecho y se pregunta si había cómo había llegado a tanto. Bueno, pues entonces uno de los grandes problemas que hemos dicho en el sumario al que se enfrentaba John Haidt era precisamente a cómo deshacerse de los cuerpos. Y claro, la práctica lo hace todo, iba perfeccionando la técnica. Va perfeccionándolo, efectivamente, porque, pues él tiene que volver al sótano donde se encuentra el joven Sound, que es su primera víctima, y bueno, pues tiene que deshacerse. Él tiene conocimientos de química. Y bueno, en el laboratorio tenía gran cantidad de ácidos, tanto sulfúricos como clorhídricos, que servían para atacar los metales. Y como ya hemos dicho que sabe bastante de química, está enterado de que el cuerpo humano está compuesto en su mayor parte de agua y el ácido sulfúrico es muy ávido de agua. Pues ahí ya encuentra la solución a sus males. Lo que pasa es que... claro, él poco a poco, mientras se va haciendo y deshaciendo de los cadáveres, se da cuenta de que lo que necesita pues es un barrilejo de metal para poder meter el contenido y el cadáver, y bueno, y ciertas mascarillas. Necesita los útiles adecuados para esta... Sí, pues el barrilejo de metal lo encuentra en un cementerio y bueno, pues luego se hace de una mascarilla, como hemos dicho, bueno, para evitar esos... Y cada vez más sofisticada. Sí. Al principio es una mascarilla un poco más simple, pero ya luego va dándose cuenta que necesita una mascarilla un poco mejor, ropa incluso adecuada. Uh-huh. Él se va haciendo, sí, efectivamente. Todo el equipo de un científico loco. Sí. Para ir deshaciéndose de estos cuerpos y la mascarilla, ya hemos dicho, sobre todo fundamental para no aspirar los vapores que el cuerpo iba emanando con el contacto con el ácido. Y bueno, pues John Hyde sigue así, vemos que... comete unos cuantos asesinatos más. Mata a los padres de los Max Sound, haciéndoles creer que su hijo pues se ha ido para no alistarse en el ejército. Con lo cual él ya tiene también una coartada. Efectivamente, sí. Se me había ido a la cabeza. Una coartada para que los padres no sospechen de la ausencia de su joven hijo. Acaba también él con los padres de Sean. Y aquí es el momento en el que él, bueno, pues mediante unas falsificaciones, que también es algo bastante común en este John Hyde, consigue hacerse con unas pertenencias que luego él vende. No, si el muchacho resultó ser muy hábil, ¿eh? Sí, pero recordemos también, como dijimos la semana pasada, que en este manuscrito siempre, constantemente, está haciendo alusión a que la motivación de él no era la económica. Como si el hecho de no tener una motivación económica hiciera... pues más loables, digamos, sus asesinatos. Sí. ¿Mm? En todo momento, el hecho de poder quedarse con... Pero yo creo que le remuerde un poquito la conciencia. Quiero decir, constantemente se justifica diciendo que su fin no es económico, pero lo recalca unas cuantas veces. Por algo sería, quizá empezó a dudar de que realmente esos sueños igual no eran divinos. Yo creo que es que más que el dudar de la divinidad de su misión, yo creo que él lo hacía por el hecho de que igual podía empañar o manchar el hecho de que la gente pensara que toda su motivación podía ser económica. Y eso pues igual lo veía como algo excesivamente material para esta realización divina que él tenía por delante. Y nos habíamos quedado a la mitad del manuscrito de un loco, realmente era un loco. Sí, sí, desde luego. De un loco que, pues antes de, como hemos dicho, tres días antes de su ejecución, pues deja en la celda que habitaba. Y bueno, pues lo dejamos con una parejita que había matado. Y bueno, pues se había deshecho de ellos. Estas tenían también un hermano, el cuñado. El cuñado también aparece en la historia. Peligro. Y bueno, pues entonces es cuando recordemos que era la señora Barlin. Y bueno, pues vamos, si quieres, seguimos donde lo dejamos. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Estamos aquí todos ansiosos. Bien. Entonces él inscribe, dice... Hay que recordar a nuestros oyentes que tú estás leyendo el manuscrito. Estás leyendo lo que estás relatando. Sí, este manuscrito que dejó en inglés. Efectivamente, es de puño y letra de John Hyde. De John Hyde, en todo momento, sí, sí. Por eso es... lo leeremos en primera persona, puesto que son las palabras que él deja textuales. En todo momento, sí, como un testamento, como una historia de por qué motivos le llevaron a matar a estas 9 personas, que también no es uno de los asesinos que han tenido... número de víctimas, no. En absoluto, pero bueno, son las circunstancias un poco las que llevan a hacer pues la unión ya de la sangre... El beber la sangre, consumir la sangre de la víctima, lo que hace pues que esta persona sea un poco bizarra, ¿no? Dentro del mundo del asesino. Como vimos a Ed Gein, que lo que le gustaba era transvestirse y bailar con las pieles de sus víctimas a la luz de la luna y esas cosas. Pues estas extravagancias que tienen este tipo de gente. Y cada psicópata tiene sus manías. Pues sí. Bueno, pues continuamos con este manuscrito de John Hyde. Y él dice, mentalmente inscribió entonces a Barlin, a su mujer y a su hijito en la lista de mis próximas víctimas. Va por más. Debí avisar a la policía el lunes, pero el sábado recibió la siguiente carta. Querido Arnold, desde hace mucho tiempo no has tenido noticias nuestras. Temo que estés preocupado. Desgraciadamente Archie se ha dado cuenta que yo pensaba dejarle. No bien hubiéramos vuelto a Londres. Esta es la razón por la que hemos discutido en Kinggate. Me ha acusado de causarle fastidio y de gastar demasiado dinero. Me ha amenazado con suicidarse si le dejaba. No había más que una cosa por hacer, obrar con rapidez. Archie había pedido dinero en préstamo a John Hyde. recordará haberle conocido en Beckerley. Así, realicé un plan que había proyectado para esta eventualidad. Por ahora funciona bien, aunque se haya limitado a mentir por algún tiempo. Pensaba estar con ustedes a fines de semana, pero debimos emplear algunas precauciones, a lo menos por 3 semanas. Evitamos por esto los lugares que Archie frecuentaba ordinariamente. Hasta Archie es amabilísimo y bebe muy rara vez. El próximo martes estaremos en Newcastle. Quería decirte solo esto. Comprenderás todo cuando volvamos a vernos. Espero que John Hyde se encuentre bien. La temperatura ha refrescado mucho y hubiese hecho mejor en llevarme algún vestido más, pero no volveré a Dowes Road a buscarlo antes de nuestro regreso definitivo. Espero que todos estén bien, no estén preocupados. Cariños a Massey. Estaba firmado Rose con un rasgo rápido. La firma engañó del todo a Arnold Barlin, continuó diciendo John Hyde. Durante mi proceso, Barlin observó que en esa carta Rose había usado el sobrenombre Mopsy, mientras habitualmente decía Mommy. Había también errores de ortografía, pero él, de momento, no les había dado importancia, pensando en el particular estado en que debía encontrarse su hermana. Debo admitirlo, continúa, a veces cometo errores de ortografía, también Napoleón los cometía. Uno de esos errores hizo que cierta vez me prendiera la policía porque una falsificación había olvidado la I en la palabra sociedad. Algún tiempo después, Barlin me telefoneó para saber si tenía noticias de sus parientes. Luego de algunos días, le envió una carta postal echada en el buzón de Rugby y firmaba Rose. Después de cierto tiempo, él pensó en contratar un detective privado. Le aconsejé prudencia, diciendo que tal vez Henderson tenía algún disgusto, en lo cual era mejor no inmiscuir a la policía. Para terminar, me decidí a jugar el gran juego. Escribí una carta de 15 páginas a Barlin. Se ve que a este hombre le gustaba escribir páginas. Bueno, pues escribe a Barlin y firma también Rose. Conocía, continúa él, también la vida privada de los Henderson e imitaba tan perfectamente el estilo y la caligrafía de la señora Henderson que de inmediato los polizontes y los peritos de Scotland escogieron aquella carta como la obra maestra de la falsificación, de lo que estoy orgulloso, como podría estarlo Rembrandt de su mejor cuadro. Fíjate, comparación la que hace este John Hyde. Bueno, continúa. Las falsificaciones son para mí un arte. Mi vocación de falsario se remonta, por otra parte, a mi infancia. Ya en la escuela imitaba la firma de los profesores. Con esta carta de 15 páginas logré convencer a Barlin que los Henderson se preparaban para dejar Inglaterra, para emigrar a África del Sur. La carta explicaba que los Henderson me habían dejado su propiedad para resarcirme del préstamo. Indicaba también su nueva dirección. Y aquí pues da una dirección de África del Sur. Arnold Barlin vino a Londres para liquidar las cosas de su hermana. Lo recibí amablemente diciéndole, ciertamente Rose no ha estado cariñosa al partir sin saludar a su vieja madre ciega. Esa vieja, por lo demás, provocó bien pronto terribles complicaciones, continúa. En febrero de 1949 se enfermó gravemente. Barlin envió un telegrama a Rose que quedó sin respuesta. Entonces me telefoneó y dijo, estoy preocupado. Creo oportuna que la primera vez que vuelva a Londres vaya a hablar con Scotland Yard. De acuerdo, dije. Pero antes venga a verme. Se comprende, contestó él. No pude evitar sonreír desde el otro lado del hilo. Sí, continuó Barlin. Quisiera justamente que usted viniera conmigo porque es usted quien... A ver, espera un poco. Que tengo error aquí. De imprenta. Sí. Es que se me acaba de ir. Nada, no te preocupes. Estas son las cosas del directo. Uh-huh. ¿Eh? Quien tiene los documentos del asunto. Ciertamente dije y escuché, ¿no podría también traer con usted a su mujer y al niño? Me daría tanto gusto verlos, se lo prometo. Bien, dije, concluyendo. Preparé todo del mejor modo para recibirles. Es usted muy amable, contestó el imbécil. 3 o 4 días después... ¡Qué humos! Sí. ¡Qué humos! Ya ves tú, pero bueno, la prepotencia en este hombre, pues ya hemos visto que nadie iba a entender este manuscrito. Límites insospechados. Sí. 3 o 4 días después, continúa, muere la anciana señora Barlin. Y eso demoró el viaje de los jóvenes Barlin a Londres. Al día siguiente, leyendo el diario de la mañana, Arlon Barlin halló una crónica policial que denunciaba la desaparición de la rica señora Duran Deacon. Perturbado por el luto reciente y sus preocupaciones familiares, leyó distraídamente la noticia, pero la última línea del artículo le sobresaltó. El diario decía, el día de su desaparición, la señora Duran Deacon tenía una cita en un gran almacén con cierto señor John George Hyde, quien se ha presentado a la policía, ha sido escuchado largamente y ha propuesto colaborar en la búsqueda. Por poco, Sir Arnold no se desmaya. De golpe lo había comprendido todo. La desaparición de sus familiares, lo que le hubiera sucedido a él, a su mujer y a su hijo si hubiesen venido a verme. Apenas tuvo la fuerza de tomar el teléfono y hacer girar 3 veces el número 9 para llamar a la policía. Estaba perdido. Mientras me debatía con Barlin, sucedió la historia de Mary, mi víctima número 7. ¿Eh? Vamos a por las 7. Estamos en la recta final, ¿no? Sí. Son 9 víctimas. Uh-huh. Encontré a esa muchacha en Esbor, donde estaba de vacaciones o por trabajo, ya no lo recuerdo bien. En todo caso, no era del lugar. De ella solo conozco su nombre, Mary. Charlamos largamente y le pedí que viniera a comer conmigo a Hastings. Fuimos a un café cerca del mar. Estábamos a fines de verano, o a comienzos de otoño. En todo caso, en los últimos días cálidos. El sol poniente transformó por un instante el mar en sangre. Me estremecí. Miré a Mary y le dije estúpidamente. Es hermoso, ¿verdad? Parece exactamente una tarjeta postal en colores. Pero yo, distante de aquellos pensamientos vulgares, me sentía dominado por mi sacro deseo. Me llevé sin esfuerzo a Mary a Crowley. Entramos en mi laboratorio de Leopold Roth. Sin esperar, tomé un utensilio por el mango y la golpeé salvajemente en la cabeza. Después le abrí la garganta y me arrojé ávidamente sobre su herida. Durante la noche, tuve el acostumbrado sueño satisfecho que me venía siempre después de cada crimen. Volvemos otra vez a los sueños. La aparición me tendió la copa de sangre y me dejó beber a largos sorbos. Mary tenía el acento de Gales. Recuerdo su vestidito blanco y azul y sus zapatos blancos escotados. No había casi nada en su bolso, fuera de un frasquito de perfume. Nunca logré descubrir su nombre, la policía tampoco. Hablaré ahora de la novena persona que ha sido muerta por mí. Esta es la expresión que deseo usar. No me agrada llamar a lo que hacía asesinato, porque esta palabra da una impresión de crueldad y sufrimiento. Matar, en cambio, era el resultado inevitable de la voluntad de un espíritu de gran poder que me guiaba, ordenándome tomar la sangre de los hombres. El hombre solo es un peón en manos del Ser Supremo. La misma fuerza ha decidido ahora que ha llegado para mí el tiempo de morir, y yo acepto su divino juicio. Por otra parte, también estoy cansado, mis ojos no pueden más. He leído y escrito mucho, y tengo prisa de concluir estas memorias. Para poder continuar escribiendo, me veo obligado a ponerme los anteojos con montura de oro del Dr. Henderson, mi sexta víctima. O sea, que hasta en la cárcel les lleva las posesiones. Mucho lo de este hombre. Pero vayamos pues a la señora Olive Durandicon, la última persona de esta tierra de quien he bebido un vaso de sangre. Cuando la encontré era una de esas mujeres en el transmonto de la vida. Para usar la palabra del Ministerio Público en mi proceso. Debo admitirlo, con ella he sido muy descuidado. No era de mi naturaleza. No es de mi naturaleza el ser descuidado, sería. Usualmente me gusta repetir que prefiero una injusticia a un desorden. Pero me sentía de tal modo protegido por la fuerza superior que me dirigía que olvidé tomar las precauciones más elementales. Estaba en un proceso un poco ya desmedido, ¿no? Sí, yo creo que estaba así un poco psicótico ya. Al principio era muy cauto, tomaba todas las precauciones, cuidado de no dejar pistas, uh-huh. Iba perfeccionando la técnica, entre comillas. Pero llegó al tope. Se volvió ya loco de remate. Aquí lo que buscaba ya era única y exclusivamente su satisfacción. Yo creo que sí, por, ¿verdad? Beber sangre. Por beber sangre. Ya uh-huh. Le salía el instinto, no sé si decir primario, pero un poco animal, sí. Pues bueno, pues aquí ya aparece en escena la señora Durandicon, que vivía en la misma, continúa él, vivía en la misma pensión familiar en que yo me alojaba, en Kensington. Es así como la he conocido. Le agradaba a la anciana señora porque le hablaba de música, de arte, de literatura. Teníamos también conversaciones filosóficas y religiosas. Ella había escrito un libro titulado Así habla Dios. Yo también había dado algunas conferencias en congregaciones religiosas. Recuerdo que conmovía a las oyentes hasta las lágrimas. También había escrito ciertos artículos en algunas revistas de teología. Todo lo cual me granjeó las simpatías de la señora Durandicon, quien veía en mí, a pesar de mis 40 años, un joven verdaderamente ventajoso. Claro, ¿qué edad tenía la señora esta en cuestión? No pues, lo sabemos, no. Pero se la trata como señora... Pues tendría bueno, sus añitos. Los años de él o más, eso... Sí, no, desde luego, más que él, porque... Bueno. Claro, pues para ella era un tierno mancebo. Claro. Durante mi proceso, el público ha sido informado del ridículo motivo que la indujo a venirme a ver a mi laboratorio. La anciana señora sufría por haber perdido las uñas y yo le había dicho que tal vez lograría fabricarle otras con material de plástico. O sea, que ya ves tú lo que lleva a la señora Durandicon a ponerse en peligro. Uh-huh. Haber perdido unas uñas y haberle prometido a John Hyde que podría construirle unas uñas de plástico. La señora, claro, todavía no existían las uñas de porcelana. Y las de plástico pues no son muy recomendables. Y la vanidad, mira tú, lo que la llevó a perder la cabeza. Que ya el plástico no es muy buen material, y menos si quien te lo va a fabricar es un asesino como John Hyde. Pues bueno, él continúa diciendo, y fue así como ella partió para su último viaje el 18 de febrero de 1949. Eso sí, estoy segura que iba divina. Seguro. Y más que pensaba ya salir, pero salió escaldada. Con sus uñas postizas. Claro, salió escaldada. Le pregunto yo una cosa, ¿le haría la manicura después? ¿Le pintaría las uñas de algún color? No creo, porque ya directamente la mata de un balazo en la nuca. ¿Para qué? ¿Para qué? Si total va a ir a la bolsa. Vemos que ya va directamente a saco. La mata de un balazo en la nuca, ¿eh? Después la practiqué una incisión en la garganta y bebí un vaso de sangre. Llevaba una cadenita con una pequeña cruz alrededor del cuello. Experimenté un gozo extraordinario al estrujarla. El sistema para desembarazarme del cadáver que había hecho ahora automático. O sea, lo había hecho automático. El precedente, perdona, el precedente de... Este es el precedente de Catherine Deneuve en El Ansia, ¿eh? ¿Te acuerdas de esa cruz egipcia que llevaba ella para rasgar cuellos? Sí. Además, dice, para la señora Duran Deacon, había preparado con anticipación el barrilejo de ácido. He dicho ya que aquella vez hice todas las operaciones con descuido. Había comprado el ácido dando mi verdadero nombre. Quemé solo parcialmente el bolso de la señora Duran Deacon y los polizontes encontraron fragmentos. No disolví completamente el cuerpo desde el momento en que fueron encontrados restos suficientes para justificar la acusación de asesinato. En verdad, para mí... No había sido todo fácil con la señora Duran Deacon. Pensad que debí hacer entrar aquel cadáver de 90 kilos en un pequeño barril, pero eso no basta para explicar mi negligencia. Probablemente estaba sencillamente cansado de matar y no veía la hora de concluir con aquella misión que la divinidad superior me había confiado y tenía necesidad de descansar, así fuera en el inmundo pedazo de tierra reservado a los ajusticiados. Extenuado por el manipuleo del pesado cadáver de la vieja, salí a tomar una taza de té. Cuando regresé, recordé que había dejado la puerta abierta. Cualquiera hubiera podido entrar y ver el cadáver. Maté a la señora Duran Deacon un viernes. Descubrieron en mi sótano los vestigios de su cuerpo y de sus vestidos. Mi destino se cumplía. Ahora que todo ha concluido y que he llegado al término de mi relato, quiero agregar aún algo. Uno de mis últimos pensamientos es para Pat, el perro de los Henderson, uno de las... Recordemos que una de las parejas que mató. Víctimas. Ha sido un gran amigo para mí y estoy muy contento de haber podido hacer algo en su favor, confiándolo a quien sabe cuidarlo bien. Será una pequeña vanidad que bien puede perdonársele a un hombre a punto de morir, pero quisiera que el traje que llevaba durante el proceso se entregue al Museo de Cera de Madame Tussaud. Yo creo que cualquiera que haya estado en Londres conoce el famosísimo Museo de Cera de Madame Tussaud. Bueno, y si no lo conoce, que vaya. Se puede ver perfectamente, sí. Además, ahora tenemos Londres mucho más cerca. Para vestir mi muñeco, o sea que él dice lo de la vanidad, sabiendo que ya en el famoso Museo de Cera de Madame Tussaud aparecería su muñeco dentro de la galería de los grandes asesinos. También continúa él, quisiera que se envíen allí también mis medias verdes y mi corbata a cuadritos rojos y verdes. Espero que mi retrato de cera sea parecido. Deseo que el conservador del Museo Tussaud cuide de que mis pantalones conserven siempre una raya impecable. No, estaba llevando su vanidad a extremos... A límites. Sí. He engordado en la prisión. Es desagradable. Espero que en mi retrato se me conserve una línea más esbelta. Pero bueno, ¿este qué pasa? ¿Que había leído el Cosmopolitan o qué? Sí, estaba con el Biomanán. No con otra cosa después. Lo que pasa es que no le dieron tiempo. No le dieron tiempo, pero que engordó en la prisión. Sí, sí. Y él pedía ante todo que en el retrato del Museo de Cera de Madame Tussaud... se conservará en su estatua con una línea más esbelta. Sí. Y aún no existía el Photoshop. No, ¿eh? Para nada. Para nada. Este hombre fue ya por delante de su tiempo. Ahora, lo que no tengo yo todavía no sé es... no he llegado a saber si la figura de John Hyde se encuentra en el Museo de Madame Tussaud. Pues no lo sé, es una... Y como Proyecto Terror no me ha pagado un billete para hacerme un viaje todavía para contrastar... Todavía no tenemos las arcas llenas. Pero bueno, yo mi próximo viaje a Londres quiero ir porque no he visitado el museo. Pues bueno, el pues museo el primero que vaya ya me dirá a ver si John Hyde se encuentra en esta galería de asesinos. Tendremos que ir a investigarlo. Sí, habrá que ir a contrastar noticias. Por supuesto, porque nosotros trabajamos con pruebas fehacientes. Desde luego, no me han dejado mirar el manuscrito original, pero bueno, hemos recurrido a un manuscrito que no era el original, pero eran copias. Pero casi. Casi, se puede decir que sí. Y si me adelanto unos años en el nacimiento, casi hasta me lo cuenta la oreja. Imagínate tú. Pues bueno, vamos a terminar ya. Y dice, hay todavía una revelación divertida que quisiera hacer. Las primeras experiencias sobre los ácidos las hice en la prisión, cuando estaba detenido por falsificación. Los ácidos que disuelven los cuerpos, ¿eh? Sí. No los otros ácidos. No. Estaba por... No. No lo sé. Aunque, bueno, podría haber igual sido... Igual le daba lopio. Sí, uno de los primeros, seguro. Recordemos que durante su juventud había estado en la cárcel en alguna otra ocasión por falsificación, cosa que se le daba muy bien, como hemos visto, ¿no? Sus pechorías empezaron ya en la juventud. Sí. Durante cierto periodo fui puesto a trabajar en la fábrica. Allí había toda clase de ácidos. Me había puesto de acuerdo con otros presos que trabajaban en los campos para que me trajeran ratones campesinos. Me quedaba observando durante horas la lenta descomposición del ratón en el ácido. Fue una experiencia que me resultó muy útil más tarde, cuando debía hacer desaparecer hombres. Hombres y topos, como dice la Sagrada Escritura. Mi proceso me ha aburrido mucho. Tenía la impresión de ver un film por segunda vez, pero sin embargo me ha divertido la manera con que algunos testigos agregaban detalles picantes a mi historia. Entre las invenciones que estaba terminando cuando fui detenido, había un sistema para impedir todo escape de gas en los apartamentos. Habría salvado así miles de vidas humanas. Esta obra de salvación pública fue interrumpida para preservar quizás a las 3 o 4 personas omisibles que yo hubiera podido aún hacer desaparecer. De cualquier manera, no me vanaglorio de mis aventuras. El destino pesa demasiado sobre mis espaldas. Pienso siempre en ese versículo del Eclesiastés. Lo que ha sido hecho, debía ser hecho. Sé que desde la puerta de mi celda son menester apenas 15 pasos para llegar al patíbulo. Son pocos para alcanzar la eternidad. Veo la lluvia bañar la cima de los álamos más allá del muro de la prisión. Me inspira el mismo deseo que a veces sentía bajo la fronda de un magnífico bosque cuando, solitario, buscaba una meta que tal vez no existe. Pienso en las palabras escritas por un gran hombre de la antigüedad, no sé ya quién exactamente. Me parece oportuno citarle ahora. No antes que los telares se hayan detenido y las lanzaderas terminado de deslizarse, Dios desenvolverá el tapiz y revelará su motivo. Nací el 24 de julio de 1909, en Stratford, en el Lincolnshire. Mi familia estaba por aquel tiempo en la miseria. Mi padre tenía 38 años, mi madre 40. Mi padre era cabo electricista, pero sin trabajo. Mis progenitores no tenían con qué comprar la canastilla para el niño que debía nacer. Mi madre estaba convencida de que los meses de sufrimiento y preocupaciones que precedieron a mi nacimiento han sido la causa de lo que ella le llama mi enfermedad mental. «Es culpa mía», dijo ella, «porque no he comparecido ante el juez junto con George. Soy responsable por lo que le toca». La situación de mis progenitores no mejoró, sino muchos meses después. Aún eran muy piadosos. Mi padre gobernaba una comunidad religiosa. Me criaron en una atmósfera inhumana, peor que en un monasterio. No conocí ninguna de las alegrías que habitualmente tienen los niños. Sobre la frente de mi padre hay una cicatriz azulada, una especie de cruz deformada. Él me explicó que aquello era la marca de Satanás. Había pecado y el diablo le castigó. Si cometes un pecado, decía, Satanás te castigará del mismo modo. Durante años miré la frente de las personas para ver si estaba marcada con una señal azul. Como nadie la tenía, deduje que mi padre era el único pecador y que todo el resto del mundo era inocente. A causa de lo extraño de esta vida, los niños de mi edad no me querían. Sin embargo, yo estaba siempre dispuesto a ayudar a mi prójimo. Adoraba a los animales. Debo mi sustento a los perros vagabundos. Amaba también a los conejos y los pájaros. En 1927, a los 18 años, sentí irresistiblemente la necesidad de expresar el misticismo religioso que me colmaba. Envié a una revista un artículo, La degradación del hombre, que fue publicado. Creía tener una gran misión que cumplir entre los hombres. Me puse a hablar en las congregaciones religiosas. La primera vez que lo hice descubrí esta cosa extraordinaria. Tenía el don de saber hablar. La multitud de fieles me escuchaba palpitante y corrían lágrimas por los ojos. Mis progenitores estaban muy orgullosos de esto. Fue aquel joven apóstol lleno de promesas el que se encontró solo pocos años después encerrado en la cárcel de Leeds por fraude. ¿Qué había sucedido? Ante todo fueron mis manos. Estas, mis blancas manos de artista, que he amado toda la vida, con una suerte de fetichismo inexplicable aún para mí mismo, En la prisión sufro de la falta de jabón y agua caliente que me impide lavarlas todos los días y sobre todo varias veces. Ellas me han impedido hacer un trabajo duro y honesto que hubiera arriesgado echarlas a perder. Aún durante mis operaciones macabras, cuando debía remecer los cadáveres que se deshacían en el ácido, cuidaba de usar guantes de goma. También para conducir me ponía guantes de piel. Tenía todo un surtido de guantes según el color de mis trajes y corbatas. Durante un año trabajé en una fábrica de motores, después un año en un oficio y un año en la sociedad Shell. Llegué así a la mayoría de edad y decidí instalarme independiente. Con un socio monté una compañía de seguros y publicidad. Luego, en 1933, una empresa de publicidad luminosa, todo lo cual me causó gran esfuerzo y poca ganancia. Comprendí ya que la honestidad no rinde. En 1934 di el paso decisivo. Por lo demás, los hombres son muy estúpidos. Había advertido que el sistema alquiler-venta de los automóviles estaba mal organizado y debe permitir fáciles estafas a cualquiera que estuviera dotado de un mínimo de inteligencia. Me hice, pues, contratar en una sociedad de alquiler-venta de automóviles. Aquel mismo año, en el mes de julio, desposé una graciosa muchacha de 21 años, Beatriz Hammer. La desposé para dejar a mis progenitores. No me agradaba ya continuar con ellos y sus principios religiosos, ahora que había elegido el camino de la deshonestidad, pues no acompañaba, ¿eh? Pero mi dicha conyugal fue de breve duración. En el mes de noviembre fui encarcelado. Había vendido máquinas que no existían. Mi mujer decidió no volver a verme más. Durante mi permanencia en la prisión le nació una niña que luego fue adoptada por desconocidos. Existe hoy una muchacha de 14 años en alguna parte que ignora que su padre soy yo, John Hyde, el hombre que llaman el vampiro de Londres. Ay, aquí estamos sin aliento. No me extraña que con esos padres y esa educación le saliera al niño como le salió, ¿eh? Pues sí. Porque se las trae. Menos mal que no vamos a creer eso que dicen, ¿no?, en la Biblia, de que los pecados de los padres los heredan los hijos. Porque si no, Londres tendría una vampiresa. Ya, es verdad. 14 años, ¿en qué año murió John Hyde? ¿En qué año le ajusticiaron? ¿Te acuerdas? Pues espera un poco, porque es que después del mamotreto... En el 40 y algo puede ser, finales de los 40, principio de los 50, por ahí más o menos, ¿no? Muy posible. ¿No? Porque tendría 40 y algo, 40 sí, y tantos años. Estaríamos hablando entonces de una vampiresa de unos 50, 60 años. Por ahí. Uh-huh. Estará por las calles de Londres deambulando. Desde luego, me llamó la atención, no es uno de los asesinos que más me llama la atención... Pero sí el hecho de que de puño y letra pudiera permanecer este relato, sobre todo eso, en el que explica las motivaciones. Haya tenido la templanza de redactar todas sus obras. Sí, y incluso llegar a decir en un momento dado, reconocer, como hemos visto al final de este relato, el hecho de querer ya descansar, aunque sea en la tierra del ajusticiado. Luego vemos a John Hyde que ya se resigna de alguna forma a este final. Bien, pues... Acabamos con la biografía de este loco psicópata, que era, vamos, todo un iluminado. Sí, desde luego sediento. ¡Jack! ¿Estás en casa? ¡Jack! Traigo el programa para el próximo Halloween. Tengo que repasarlo contigo para ponerlo en marcha. ¡Ya! ¡Abre! ¡Yo soy un simple funcionario electo! ¡No puedo decidir por mí mismo! ¡Ya! ¡Contéstame! No está en casa. ¿Dónde está? No ha venido en toda la noche. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.